Fiscal María Angélica de Miguel, fiscal jefe de la Fiscalía Local de Osorno. Bueno, básicamente hoy día estamos realizando una reconstitución de escena del homicidio que ocurrió el día 11 de enero del 2020 en esta ruta, en la ruta U180, Camino Trumao, y ha venido el laboratorio criminalística con los peritos balísticos, planimétricos, fotográficos, además de funcionarios de la PDI, y se fijaron las versiones que tiene el imputado, digamos, la señora del imputado, y además la cónyuge de la víctima. Eso es lo que se hizo en este minuto, poder reconstituir todo lo que ocurrió ese día según las tres versiones ya señaladas. El imputado está acá en el lugar, él se encuentra con una medida de arresto domiciliario, por lo tanto está en su domicilio y nos colaboró en este minuto a realizar justamente la reconstitución en cuanto a la versión que él tiene de cómo ocurrieron los hechos. Bueno, vamos a esperar lo que señalan los peritos, los distintos peritos que vinieron al sitio del suceso. Ellos tendrán que emitir su pronunciamiento, su peritaje, y por lo tanto ahí veremos la verosimilitud que tienen las versiones que ellos señalan con los hechos, como realmente pueden haber ocurrido en su minuto.